La Casa de Lorenzo invita al buffet vegano a celebrarse el domingo 3 de septiembre de 2017, de 2 a 8 de la tarde. El lugar Juan Rulfo 343 cruza con José Clemente Orozco y Jesús Peña. Costo de 100 pesos. Micrófono abierto a partir de las 6. De lo que tengo. Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín del barrio chino. Y hoy vamos a inaugurar de alguna manera este programa que le vamos a llamar La Molienda del Volantín, donde pues nos dedicaremos a platicar sobre algunas cuestiones en torno al café en su más amplio sentido y este gusto y placer por beberlo solo o acompañado, también solo o acompañado la bebida, porque hay quienes les gusta acompañarlos con azúcar o con crema o con leche o con unas galletas. Con galletas. Entonces, vamos a hablar precisamente de todo este rollo que conlleva el uso de esta bebida tonificante, considerada para algunos también como droga, porque es estimulante y que porque uh-huh. es vasodilatador y porque tiene otro tipo de elementos que te mantienen alerta, ¿no? Principalmente alerta, ¿no? Despierto, exacto, vigilante. Y es curioso, ¿no? Uh-huh. Que tomándote una taza de café o dos tazas de café, puedas mantenerte en un estado, digamos, atento, alerta, y que te ayude a cuestiones de memorizar o de recordar incluso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto porque, pues también a nosotros nos gusta mucho el café, pero pues tenemos aquí en el barrio chino la cafetería y librería La Rueda, que está ubicada en Pavo 191, y porque también quisiéramos de alguna forma invitarlos a que vinieran a nuestra cafetería La Rueda a tomarse y degustar, pues, ¿no? Junto con una buena charla, el café, ¿no? Muchos acostumbran el café en el momento en que despiertan, inmediatamente. La primera taza del día. La primera taza de café. Y esto también puede ser de diferentes formas, ¿no? Pareciera pues que lo que estamos diciendo es muy conocido por todos, pero también hay quienes están de acuerdo en beber café y hay quienes no están de acuerdo en beber café, porque pareciera que algunos este tipo de estimulantes los contrapone en cuestiones incluso hasta de salud, ¿no? Hay quienes tienen un terror por no dormir, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que dicen que si toman café, no pueden dormir. Entonces la vigilia es aterrante, ¿no? Aterradora para estas personas. Pero pues también se recomienda que se tomen solamente 3 tazas de café, pero de un café bien servido, ¿no? Porque también hay quienes acostumbran a tomar una cosa que se llama Nescafé. Ajá. O cierto tipo de sustitutos de café, ¿no? Que hay marcas a lo loco. En todos los centros comerciales o en las tiendas se encuentran muchos tipos de estos similes de café, ¿no? Que tienen un sabor muy parecido al café, pero que están lejos de ser café, pero también generan algunas broncas de ingestión como esto de ser ácidos, ¿no? Y causarte estragos, ¿no? En el sentido de estomacal incluso, ¿no? Sí. Y bueno, pues la idea es hablar, y pues están invitados toda la gente que le guste el café, puede hacernos sus comentarios, hablarnos por teléfono, escribirnos en nuestro Facebook, en el chat de Radio Cartón, o venir a la rueda, o incluso hacer una cita para participar en un diálogo conversatorio, plática, charla, cotorreo sobre el café. También pueden venir gente que tenga su cafetería, ¿no? Instalada. Sí, claro. Y quienes vendan café, ¿no? Hay quienes venden café a granel o en grano o molido, y pues que quieran dar a conocer su producto, también pueden venir aquí a Radio Cartón a platicar sobre esto, este tipo de comercio, ¿no? Del café, en el sentido de incluso hay quienes venden el café verde para quienes saben tostar o les gusta tostar, ¿no? Uh-huh. Pues lo tosten o tuesten a su gusto. Y hay quienes compran el grano o hacen mezclas, o incluso ahí hay quien los compran hasta molido, ¿no? Y hay también una variante de molinos de molidos, que se utilizan para cierto tipo de formas de preparar esta bebida, pues rica, ¿no? Estimulante, sabrosa, y que sirve mucho también de sobremesa, ¿no, Jacobo? Exacto. A veces en la sobremesa se toman 2-3 tazas, ajá, pero pues es muy rico, y bueno, pues la idea es que los jueves de 4 o 5 de la tarde en el Volantín tengamos estas pláticas, charlas, cotorreos, conversatorios, o como quieran llamar, sobre la bebida del café. Y si alguno también tiene una fórmula nueva o conoce fórmulas antiguas de cómo se extrae este líquido, infusión de café, porque hay quienes hacen una cosa que se llama el lodo, pero también hay unas como laboratorios ahí, ¿no? Uh-huh. Alambiques con tubos y que hacen un destilado de café. Que es muy rico, pero tardan como media hora para sacarte un espresso, ¿no? Ajá. Pero también es muy rico. También el café no solamente se toma caliente, ¿no? También se toma frío o hasta en las rocas, ¿no? Exacto. Y pues hoy, como es inicio, también preparamos algo de música. Buscamos ahí en los archivos de el YouTube, ajá, música acorde a esto del café, y vamos a dar unas pues notas o unos espacios musicales sobre el café y con música dedicada al café. Pues vamos a iniciar con 2 o con 1. Con 2. Moliendo café de Javier Solís, y Tomemos un café con Piero. Vámonos pues. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

tomamos un café. Después otro café. Y ahora yo recuerdo historias y al pasar me pregunto en tus ojos sobre el amor y el mar. Vivo una duda hoy, o es quizá tal vez. Imaginación será, eso puede ser. ¿Por qué nosotros hoy peleamos el amor? Costumbre de querer, muy solos somos dos. La, la, la, la, la, la, la, la. Un café. Después, otro café. Estamos de vuelta en el volantín y estamos también en la molienda del volantín y queremos hablar para invitarlos a una apuesta de libro usado que se llevará a cabo este fin de semana de libro usado, viejo, de ocasión, antiguo, de colección y más, este viernes 4, sábado 6 y domingo, perdón, sábado 5 y domingo 6 de agosto en la Rambla Cataluña, a un costado del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y atrás del Templo del Expiatorio. Viernes y sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y el domingo de 2 de la tarde a 8 de la noche. Ojalá puedan acompañarnos. Vamos a estar este fin de semana con muchas ofertas. Libreros GDL invita este fin de semana de libro usado, viejo, antiguo, de ocasión, colección y etcétera. Pueden también llevar sus libros y se los podemos intercambiar o comprar, libros usados que ya no quieran en su casa. Pero pues la idea es que nos acompañen a partir de las 10 de la mañana el viernes 4 y hasta el domingo 6 de agosto. Y también queremos invitarlos al Festival Botánico, que se acaba también el domingo 6 de agosto, que ya inició, inició el día de ayer, y Festival Botánico, plantas carnívoras, orquídeas, bonsai, cactus, suculentas, productos naturales, habrá exposición, venta y talleres y conferencias, también va a haber artesanos, una muestra de artesanías, pues ojalá puedan ir, esto es en el Parque Agua Azul, la entrada es por Calzada Independencia Sur 973, pues están invitados a este Festival Botánico. Y pues vamos a saludar también a nuestros amigos que nos mandan sus likes, sus chidos, Juan. Acá desde luego, a Lorena Baker. Le mandamos un saludo a Diana Castro, a Víctor Hugo Chávez Magaña, el Mapo, que nos anda visitando desde la hermosa República de Baja California, Tijuana, Rosarito y ranchos que lo acompañan. Baja California Norte, entonces. Baja California Norte, sí. Y Fernando Zaragoza. Oh, saludos a Fernando Zaragoza. Cristina Moreno, José Alfredo de la Cruz. Cristina Moreno. Murillo, alias El Pelón. Oh, un saludo a José Alfredo. Al Pato, Patrick Gustavo Adolfo Hernández Meriño Arriola. Un saludo. Okay, un saludo. A Josué Sandoval Magaña, que todavía anda de gira. Jesús. Ah, ya. El Pato con Canclas. Sí, andan viajando mucho, dando talleres y lecturas, sí, de presentaciones de libros con... ¿Con Paulina Navarro? Con Paulina Navarro. También nos saluda Claudia Ramos, que hoy tiene su programa, Jazz and Wine, junto con Daniel González, a las 7. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde, por este mismo canal. Exacto. Radiofónico estarán Daniel González y Claudia Ramos. Saludos en su programa Jazz and Wine. También un saludo a Verónica Montes. Saludos a Verónica Montes. Humberto Paredes. Humberto Paredes. Muchas gracias que me invitó a su programa de ayer aquí mismo en Radio Cartón. Se llama La Misteriosa Flama de la Reina Loana, que se transmite los miércoles de 5 a 7 de la tarde. Y también a Carlos Álvarez Gallegos. Carlos, un saludo donde quiera que estés. Seguramente andas por Gilitla o en Ajijí. O en el desierto de San Luis. Un saludo. Un saludo. A Olga María Sotomayor Sánchez, a Waldo Contreras, a Armando Chávez, pues a toda la banda que nos manda pues un like. Y pues también como habíamos comentado, pues vamos a hablar sobre algunas cosas del café. Y pues digo, de todos es sabido que el café es originario de Etiopía, ¿no? Ajá. Y que fue en Arabia donde se generó la popularidad o donde se empezó a distribuir más el producto del café, el grano del café. Y pues hay una leyenda, ¿no?, que habla sobre cómo descubrieron el café, ¿no?, que dicen que un pastor, ¿no?, veía a sus cabras muy contentas, ¿no?, que por ahí se le pelaban y de repente llegaban acá brinco y brinco y bien felices, ¿no? Uh-huh. Y pues este cabrón las observaba, bueno, pues ¿para dónde se van estas cabras? Que luego llegan bien cotorras, ¿no? Bien, bien alzadas. Y pues recolectó el fruto de estos árboles, hojas y otras cosas, y las llevó por ahí a un monasterio, ¿no?, donde los monjes empezaron a hacer como infusiones, ¿no?, y a moler el grano y a hacer todo ese tipo de ondas, pero pues se ponían supuestamente muy despiertos para sus trabajos nocturnos, los monjes, ¿no? No sé qué tipo de trabajos nocturnos, a lo mejor dedicados a la oración, ¿verdad? Sí, a lo mejor. Sí, los monjes, pues... Etíopes. No sin poder dormir, pues, dedicados a la oración. A la meditación, quizás. Esto, es que creo que las oraciones son al mediodía. En un lugar conocido como Abisinia, ¿no? Uh-huh. Que es la actual Etiopía, ¿no? Uh-huh. Y que pues se encontraba en estado silvestre. Y pues ahora, al parecer, en Sudamérica es donde se da también un buen café, ¿no? Está considerado como en Colombia, ¿no? Brasil. Sí. Y Brasil creo que es uno de los más grandes productores de café, ¿no? También, pues los cubanos son muy buenos para el café, ¿no? Sí. Aquí en México está Chiapas, ¿no? Está Veracruz, Oaxaca, ¿no? Que se consideran como lugares donde se da un muy buen café. Esto supuestamente también tiene que ver con el clima, con las alturas, ¿no? Las montañas, sí. El clima tropical, ¿no? Entonces, aquí en México pues, se da en muchos lados, incluso aquí en Jalisco hay lugares como Tapalpa, Amacueca, ¿no? Y incluso en Nayarit también hay café en casi todo México, en casi ¿no? todo México. En en Guerrero. Ajá, en Michoacán. En Michoacán. Es decir, o sea, no hay por qué no tomar café, hay un chingo, ¿no? Exacto. Y todavía el café es muy barato, ¿no? Y lo venden en cualquier lugar, ¿no? Como ahora quieren que se venda la mota, ¿no? O sea, ah, sí. O sea, ya llegar a la tienda y me da un sobrecito de café. Incluso uno de los motes de la marihuana es el café, pero el café ilegal. Oh, ok, eso no lo sabía. Sí, o sea que por ahí la banda dice, saca el café, y no se refieren a una taza de café, ¿no? Se refieren a... hasta a un, ahora lo sé. Okay. a una dosis de mota, ¿no? Y bueno, pues también comentábamos sobre los beneficios, ¿no? Que también tiene esto de tomarse 3 tazas de café al día, ¿no? Yo así como rutinario, sí me tomo uno en la mañana así como para despertarme, ¿no? Ajá. Y luego ya como a las 12 como para agarrar valor, así como para estar alerta, ¿no? Sí. Y en la tarde, porque es curioso, pero el de la tarde es como relajante. Sí, pues es el de sobremesa, el digestivo. El digestivo y que también te mantiene así como en una tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Ya quien toma más, pues también genera esto que le llaman como de que tienes que tomar más tazas de café para que tenga, o sea, resistencia, pues, sí. ¿No? Tienes que tomar más tazas de café para que te haga efecto, ¿no? La cafeína, que la cafeína, como lo comentaba, también es considerada una droga, ¿no? Y que la cafeína no solamente se encuentra en el café, sino también en el té, ¿no? Sí. En la planta del té, ¿no? En ese que le llaman té negro, pues, ¿no? Porque luego nosotros crecimos con la idea de que hay una... Quiere infusionar un té. Una infusión como la chamomilla o que le dicen también... La manzanilla, jamaica, la hierbabuena. Cualquier infusión es un té. Pero pues cada té tiene sus propiedades para cierto tipo de relajamiento también, ¿no? De digestión. Casi todos las infusiones o los tés, como los conocemos nosotros, son digestivos, ¿no? Sí. Algunos ayudan para el dolor de cabeza, para incluso hasta como para los nervios, dicen, ¿no? Sí, para la ansiedad. Y pues todos estos rollos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de decir 10 razones por las cuales usted debe consumir café. Debe consumir café, que tiene tantas propiedades como los políticos, como los nopales, no sé. Ajá. ¿No? Entonces, uno de estos beneficios es lo que comentábamos, que es, pues, levanta el ánimo, ¿no? Ayuda a las cuestiones de la memoria y te mantiene en vigilia, ¿no? Dicen también que para los que no toman mucho café, en la segunda o el segunda razón o beneficio es que ayuda a quemar grasa. Ah, okay. Incluso muchos de los productos que venden en el mercado que son supuestamente para adelgazar tienen cafeína, ¿no? Sí. Pero si eres un bebedor consuetudinario como yo, pues ya no quemo nada, ¿no? O sea, sí. También nos ayuda a nuestro mantenimiento físico, ¿no? O sea, nos hace un poquito más caminantes, podemos soportar trabajos más pesados, podemos durar más tiempo trabajando, ¿no? En ese sentido tiene un mejor rendimiento físico, ¿no? Y la otra es que una taza de café también contiene vitaminas de la B2 y la B5, también contiene manganeso, potasio, magnesio y niacina. O sea, esto pues también ayuda a generar pues nutrientes, ¿no? Estos nutrientes esenciales, dice. Y también ayuda a disminuir el riesgo de padecer diabetes o cáncer. No, esta es otra de las razones por las cuales hay que tomar café, ¿no? Uh-huh. Y también protege, otra es el que protege el hígado y ayuda, ¿no?, a no padecer la cirrosis, cabrón. Y estas son así, pues, pues varias de las razones por las cuales hay que consumir café. También es muy buena para estudiar y sí, para no contraer el Alzheimer. Okay. ¿No? Para los compas que también les gusta jugar dominó, también pues, el café los mantiene muy atentos en el juego. Incluso se dice que a los atletas, cuando les hacen el estudio del antidoping, pues también si tienen revisan, cafeína en la sangre, van para atrás, órale. ¿No? Y uno de los más importantes, que esto también lo contienen las aspirinas, ¿no? La cafeína, es para el dolor de cabeza y ayuda, pues como vasodilatador, ¿no? Sí. A no caer con la bronca de un infarto, ¿no? Exacto. Entonces, pues el café es muy chido, consúmanlo y no se dejen engañar. El Nescafé no es café. Vamos a escuchar otro par de rolas. Sí. Los Sapson con Fue en un café y Aniceto Molina, Mi cafetal. Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné, yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café donde yo la dejé. Fue en un café donde la abandoné. Fue en un café donde la vi llorar. Fue en un café y no quise escuchar. Fue en un café. Cuando yo recuerdo que una vez me engañó, el dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón. Oh, yo no sé qué voy a hacer. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café donde yo la dejé. Fue en un café donde la abandoné. Fue en un café donde la vi llorar. Fue en un café y no quise escuchar. Fue en un café. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café donde yo la dejé. Fue en un café donde la abandoné. Fue en un café donde la vi yo. no quise escuchar. Fue en un café. De Colombia, San Marcos y México, para todo el universo, el aroma de mi café. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada. ¡Qué ricura, mamacita! Que la gente vivan criticando que pasó la vida sin pensar en nada. Aunque la gente vivan criticando que pasó la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. En lo más profundo del corazón te traigo esmeraldas y mi canción para ti. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Te traigo el porro, te traigo cumbia y la inspiración del corazón, mi amor. Oye, Chuche, oye, Lobo, con el peita y su bobo. ¡Persiga la presa, venga! ¡Que viva la tierra caliente! ¡Ahí está la alegría! ¡Alegría! ¡Y ahí va la luz de San Marcos! ¡Como un cañón! ¡Como un cañón! Bueno, estamos mandándole un saludo al señor Irat González. Que ya le salió lo chilango y a Irad González. Pues ve lo que te puso ahí en el. Ok, ahorita lo checo. Y se va a enojar el Jacobo. Y bueno, pues a los compas que nos siguen dando, que nos siguen dando link, pues saludos a toda la bandera que está del otro lado de la línea. Ay, cabrón, ya se me perdió. Bueno, pues sí. Ciertamente. Sí, saludos a Irad. Y estábamos comentando, pues, de el café. Pues hay bastante ya aquí en Guanatos. Últimamente yo he visto muchos más espacios o estanquillos o cafés, ¿no? También hay muchos espacios donde no solamente se va a tomar café, ¿no? Sino que también son lugares más amplios donde también se puede comer, desayunar, cenar o incluso hay cafés donde hay espectáculo como música, lecturas de poesía, teatro, ¿no? El café pues es un convidado también a la diversión y al cotorreo en este tipo de espacios de encuentro en la ciudad, ¿no? Aquí en Guadalajara, Guanatos, pues tenemos muchos lugares donde tomar una buena taza de café, pero pues esto no solamente también tiene que ser en un lugar destinado, en un estanquillo donde tomar el café. Claro que lo pueden hacer en su oficina, en su lugar de trabajo, en su casa, en la escuela. O sea, el café está permitido. En el sitio de esparcimiento, pero sí tiene que ser lugar adecuado. Ampliamente, ¿no? Ajá. Sí, digo, el mejor café es el que está bien acompañado, ¿no? Exacto. El que te permite tener una una charla interesante, ¿no? Y entonces... O una introspección profunda. A quienes les gusta tener introspecciones profundas, pudiera, ¿no? No, digo, sí, también también permite estar degustándolo de una manera solitaria, ¿no? Y o acompañado también de un buen libro, ¿no? De una buena lectura o viendo en tu casa o en el cine, ¿no? Una película. Digo, el café te puede acompañar a donde sea, ¿no? Ya sí. Existen también esos termos, ¿no? Donde los puedes llevar y traer en tu carro o en el camión, en la mochila. Es decir, es una de las drogas, ahora sí, permitidas que más usos y modos de llevarlo o de tomarlo tiene, ¿no? Los modos de preparación. De hecho, no siempre tiene que ser en forma de bebida. Pero sí también es muy loco quienes se van acostumbrando más a la ingesta del café o del buen café o del buen café tostado. Ajá. De repente se le pone medio difícil encontrar estos lugares donde se venda un auténtico café de grano con un buen tostado, ¿no? Sí. Porque también en ese sentido ya después tendremos chance de hablar más sobre las especies de café, los granos, la forma de tostarlos, ese café que le llaman torrificado, ¿no? Ah, sí. Que es pues es quemado, caramelizado. Es el tostado, ¿no? Más intenso. Con un sabor más intenso, pero ya como azucarado, ¿no? Sí. Y eso también le llaman tipo o estilo cubano, creo, ¿no? Ah, eso no lo he escuchado. A ese café, ¿no? Entonces, pues hay mucho, mucho tema para platicar. El mundo del café es muy extenso. Incluso también quienes tienen la posibilidad de conocer la planta del café, la forma en que se siembra y se trasplanta y los lugares donde existen estos cafetales, ¿no? La gente que vive del café, o sea, es un mundo enorme, ¿no? Desde la gente que se dedica a la cosecha, ¿no? Hasta quien solamente llega a un lugar a donde le sirven el café y se lo toma, ¿no? O sea, entonces, todo este mercado, todo este tránsito, todo este tráfico, ¿no? Del café y este mundo, ¿no? Del café, que incluso se considera como una moneda, ¿no? Un valor de cambio, ¿no? O sea, el café es un mundo en el que la economía, ¿no? Está sustentado, puede basarse también en estas grandes fincas o grandes distribuidoras o grandes comercializadores del café, ¿no? O sea, porque tener café es como tener lana, ¿no? Tener oro negro. Entonces sí, hay un tráfico muy interesante y pues un tema muy amplio que vamos a estar tratando y pues extendemos pues la invitación a la gente que nos escucha y que sabe cosas sobre el café, cosas de café. Todo esto que tiene que ver con el café, incluso estoy viendo aquí una pintura de Chávez Texeiro que está basada a tinta de café, ¿no? Y que hay algunas personas que hacen acuarelas con la tinta del grano de café. Bueno, hay tantas cosas en el mundo del café para charlar y ojalá y alguno de ustedes venga y platique, cotorree, converse con nosotros sobre este mundo del café. Vamos a poner todavía tenemos para dos rolas o sí tenemos para dos rolas, pero nos despedimos de una vez. Creo que todavía si alcanzamos a despedirnos de una vez. Bueno, pues agradecemos a todos nuestros patrocinadores: La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos de Aguja, Peregrino Café Bistro y Granola Gourmet. Pues a todos ellos. La Casa de Lorenzo, ciertamente. Ah, la Casa de Lorenzo, ya pusiste el spot de la sí, Casa Sí, lo puse de al principio, pero podemos mencionar de nuevo, el 3 de septiembre de 2017. Tenemos la convivencia buffet vegana. Ah, cien, de 2 a 8. 100 pesos de cooperación, micrófono abierto a partir de las 6. Y habrá música también y la exposición de los murales de muchos de los pintores amigos. Música sorpresa, lectura sorpresa, murales sorpresa. Pues una gran convivencia tipo día de campo en Tonalá, en la casa de Lorenzo, el domingo 3 de septiembre. Y pues nos despedimos con estas dos rolas, gracias a Jacobo. Mañana, pura audioterapia. Exacto. Nada vocal. Bueno, en los archivos, pero sí nada vocal. Órale, pues. Y nos volvemos a escuchar el lunes. Entonces, ¿qué rolas son? Ah, son el cafetalero. Ah, no, el cafetero. De los Huacarachos de Colombia. Y Ojalá que llueva café con Juan Luis Guerra. El 440. Y su 440. Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café y muy fragante. Si los cafetales curtieron sus manos, no tiene pesares, es muy colombiano. Es el cafetero, Guapates, no tiene dinero, Guapates. Es el cafetero, Guapates, va por el sendero, Guapates, Guapates, Guapates. Es muy colombiano. Es el cafetero, Guapates, no tiene dinero, Guapates. Es el cafetero, Guapates, va por el sendero, Guapates, Guapates, Guapates. Sembra una llanura de batata y fresas